Cochinola, ya tú sabes, cochineando. DJ Nelson, Rafi Mercenario, Coyote. Después del viernes de aquel vacilón, me llama Mercenario, te llamo otro rumbo. Le digo, vamos, llámate al combo, que esta noche nos vamos pa' un flow.